El déficit de atención es un problema que actualmente está presente en muchos jóvenes y en niños. Estamos con la psicóloga Mireya Morales Tejeda. Buenas tardes. ¿Qué nos podría platicar acerca del trastorno de déficit de atención? Bueno, el trastorno por déficit de atención es un trastorno que se caracteriza por una dificultad para focalizar, para mantener la atención de acuerdo con la edad y con la madurez del sujeto. Esta capacidad de atención se considera que no es apropiada, que no es correcta, para, sobre todo en el caso de los niños, para desempeñar actividades en específico dentro del salón de clases y algunas veces en otros contextos, ¿no? Como clases extraescolares, actividades también dentro de casa, y afectan, ¿no?, lo que son las relaciones interpersonales. ¿Qué lo causa? Bueno, pues este trastorno por déficit de atención, básicamente el origen tiene que ver con alteraciones a nivel neurofisiológico, ¿no?, donde se considera que no hay unas adecuadas conexiones neuronales específicamente en el área prefrontal del cerebro, donde tenemos todos los seres humanos esa capacidad de la función ejecutiva, ¿sí?, para organizar lo que debemos de hacer, ¿no? Desde qué tengo que, para hacer la tarea, el niño tiene que todos los pasos, ¿no? ¿Qué tiene que hacer si saca su cuaderno, si saca el libro, si saca las plumas, si saca lo que tenga que hacer y cómo va a organizar? Entonces, no hay adecuadas conexiones, se considera, ¿no? Es básicamente como la explicación más científica, ¿no?, y que se maneja para decir, bueno, ¿por qué es que esto está funcionando? ¿Por qué este trastorno se está presentando? ¿Y cuáles son los síntomas? Los síntomas, bueno, puede ser, hablamos de una fácil distracción, una baja tolerancia a la frustración, una sensación de la persona de aburrimiento, desatención, también como que hay, justamente por esto, ¿no?, hay como una hiperactividad o una impulsividad, ¿no?, que de hecho son otras características que pueden estar predominando. El trastorno por déficit de atención puede ser solamente la inatención como un síntoma central, o puede ser impulsividad, o puede ser la hiperactividad, o la combinación de todas. ¿Algunos ejercicios para controlar este problema o algún tratamiento? Pues principalmente el tratamiento es a nivel, por un lado es a nivel médico, específicamente con neurólogo. ¿Por qué? Bueno, porque es necesario igual tomar algún tipo de fármaco que ayude justamente con estas conexiones neuronales para un mejor desempeño. Entonces este sería un tratamiento de tipo farmacológico, y el tratamiento de tipo educativo, psicopedagógico, hay algunas actividades, actividades que en específico se recomiendan en este caso al niño, que son los pacientes más frecuentes con este trastorno, donde se trabajan con actividades de concentración y de atención para poder mejorar, ¿no?, esta habilidad en ellos, por un lado. Y por otro lado también está el aspecto emocional. Las personas que cursan con este trastorno, luego lo que sucede es que no están, al grupo de amigos, al grupo de pares, los rechazan. ¿Por qué? Bueno, porque consideran que son niños que, por ejemplo, los impulsivos no tienen buenas relaciones, ¿no? Se pelean con los demás, arrebatan las cosas, no esperan turnos, y entonces son también como que relegados, ¿no? Los compañeros no les gusta jugar con ellos, ¿no? Por eso todos a veces pesados y que los dañan. Entonces básicamente se trabaja, ¿no?, de esta forma, ¿no? Aspecto psicológico, aspecto educativo y aspecto farmacológico. ¿Hasta qué edad se da a notar esta enfermedad? Pues generalmente se puede diagnosticar cuando el niño ingresa, cuando ingresa a preescolar. Aunque en preescolar, por el tipo de trabajo que se lleva a cabo, ¿no?, que es como más libre, más de juego, hay un poco de más tolerancia. pero cuando el niño ingresa primero de primaria, donde ya todo el ambiente cambia, donde tienes que estar sentado, escribiendo y haciendo actividades como más concentrado, es cuando ahí saltan, cuando todavía no eran como, había dudas, al ingreso a la primaria ya no hay dudas, ¿no? O sea, ya es como que es muy evidente que el niño tiene alguna dificultad para esta cuestión de la atención. Pero te digo, puede ser igual desde preescolar, no sé, 4 años, 5 años, donde comienzan ciertos indicios, ¿no? O indicadores de esa alteración. ¿Algo que desea agregar, algún consejo para este problema? Pues aquí sobre todo que en el caso de los profesores, es importante que conozcan acerca de la problemática, que no sean ellos quienes diagnostiquen, ¿no? Que dejen en todo caso como una, digan a los papás, yo observo esto, ¿no? En su hijo, y le recomiendo igual una valoración con algún especialista, ¿no? Sin dar un diagnóstico, porque luego nos llegan los niños como ya diagnosticados, entonces decimos, ya para qué, ¿no? Cuando a veces esa no es la problemática, eso por un lado. Y por otro lado, pues que consideren cuando el niño realmente tiene la problemática, considerar otro tipo de alternativas, de estrategias para enseñar, de otras estrategias para que el niño aprenda y de otras estrategias también de evaluación, que sean un poco más.